de mayo quiero decirte cuánto te quiero, cuánto te adoro, mi madrecita. Eres el ángel de esta casa y de la familia. Todos tus hijos tan orgullosos de ti, madrecita. Y cada día le pido al cielo que te bendiga. Hoy esta fecha estamos felices de que aún viva. Amor de madre es el más puro y el más sagrado. Agradecido estoy con la vida que ya me ha dado. Y mientras vivas, mi madrecita, estoy abrigado. Danos, mi madre, tus bendiciones, yo te lo pido. Si alguna vez te hemos ofendido, y por tenerte, mi madrecita, estoy bendecido. Gracias, mi madre, para ti, con todo.